Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Ricky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Muy buenas tardes y bienvenides a Desde el Barro. ¿Cómo están mis compañeros? Volví. Hola. Volviste, te extrañamos. Bueno, hola, Lili, Piqui, Ario. Sí, hoy estamos todos. La otra vez estuve del otro lado. Sí. Igual, me reí. Sí, estuviste como oyente. Estuve como oyente. ¿Te reíste mucho? ¿Te reíste de nosotros? Y un poco sí. Ah. ¿Vos podés creer? La verdad que sí. ¿Qué tal la sensación? Nosotros. La sensación era como de querer intervenir y no poder. Y los mensajes, viste, como che, tal cosa. Así. Era como una situación así, pero también estuvo bueno como experimentarlo del otro lado. Buenísimo. Devuélvanme el micrófono. Y quiero hablar. Bueno, pero ¿te gustó? ¿La pasaste bien? ¿Se pasa bien del otro lado? Sí, la pasé bien. Sí, la verdad que sí. ¿Volviste y entré? Volví y me fui en tren. Claro. Fue toda una aventurita. No, estuvo increíble, la verdad. Como que a la vuelta el tren eran como un montón de horas y durante el día, entonces dije como, uy, qué garrón. Pero toda la situación de, bueno, ir y tomar el tren y qué sé yo, y prepararme cosas para hacer, estuvo bien. Hasta comida me llevé, todo. Estaba muy preparada. Qué lindo. Sí, re lindo. ¿Cuánto tarda de Rosario a Buenos Aires? 8 horas. ¿8 horas? Mhm. Uh-huh. Sí, 8 horas de Rosario a Buenos Aires. Es un montón. Es un montón. ¿Qué tal el asiento? Duro. ¿Cómo explicarlo? ¿Era un asiento más barato? Mucho más barato que un colectivo. No, el... El más barato era. Sí. Los más caros no los pude experimentar. No. Son asientos como acolchonados, así todo, y son re amplios. Están buenos, tenés mesita, pero duro. Parecido como un asiento de avión. No sé si alguna vez viajaron en avión, no. Pero bueno, tiene eso, como que los asientos son así como más rectos. Ajá, claro. Y el colchoncito es como medio... ¿Pudiste dormir algo? El cuello doblado. Sí, dormí. Dolor de cuello. Sí, sí, dolor de cuello. Y además, cuando fui, el tren iba parando, iba de noche, hizo 12:30, 8:30, y el tren iba parando cada más o menos una hora. Y a cada hora que paraba prendían las luces así muy fuerte y decían, estación tanto. Entonces era como una dormida que cada tanto hacías como, uy, bueno, pará. Déjame dormir. Sí, sí, sí. No entendías nada, pero bueno, la verdad que una experiencia muy linda. Sí, estoy contenta. Genial. Bueno, pero igual la pregunta del Piqui venía porque a la vuelta no sabíamos si ibas a poder volver en tren. Pero era una complicación. Sí, había... ¿Qué pasó con eso? Hay una estrategia que es como entrar todos los días cada cierta cantidad de tiempo y a veces se desocupa uno o dos lugares, entonces hay que estar muy atento y ahí sácate, lo comprás, apenas lo ves. Bien. Y eso fue lo que hice y conseguí pasaje de vuelta. Buenísimo. Muy sí, bien. Fue bien. Bueno, Maggie, ahora que volviste, contanos qué tenemos para hoy. ¿Querés ayudarme? Ay, porque bueno, vengo de viaje. Ay, sí, entonces, claro. Dale, Ariel. Viene de vacaciones, entonces viene llegué falta ayer de ritmo. ¿Llegaste ayer? Llegué ayer a la tarde. Claro. Estoy recién llegada. ¿Vos porque estás de Semana Santa? Ya te tomaste las vacaciones. Exactamente. Vine de vacaciones a las vacaciones. Claro, estás tratando de volver recién de las vacaciones. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo les cuento si quieren qué es lo que dale, vamos a tener bueno, para por favor. Primero acá ya nos están esperando acá afuera. En cualquier momento los vamos a invitar a entrar y vamos a hablar con ellos. Están Manolo del Rey y María Laura Vicentini, con los que vamos a hablar de una publicación que hicieron el año pasado que se llama Las condiciones de riesgo ambiental en los pueblos de la costa. Nos van a contar un poco la génesis de esa publicación y un poco de qué se trata el libro. ¿En la costa de Santa Fe? Porque uno tiene un... Manolo tiene una voz, una tonada media rara. ¿Es de la costa de Santa Fe? Medio raro. Manolo tiene la tonada que su apodo puede hacer prever. Esa tonada es la que van a encontrar, pero sí, van a hablar de Santa Fe. Porque la tiene muy clara sobre Santa Fe, sobre España no tanto. Nah, sí, sobre España también. En segundo lugar, vamos a tener con nosotros a Pablo Ignacio Ferreira, también conocido como Pif, el cantante de bandas como Infusión Camachui o Mate Yassi. Estuvo a fin del año pasado, pero estuvo como representante de Repelente Discos. Vino a hablar de Repelente Discos y de esa discográfica santafesina que produce discos que nadie más produce, discos muy geniales. Pero ahora va a venir a hablar más de él, de su música, de sus bandas, de sus inicios en la música, así esas preguntas incómodas que solemos hacerle a los músiques cuando les invitamos. Además de eso, vamos a tener también en nuestro espacio literario unos poemas de Agosta Vela. Bien, exactamente, muy bien. ¿Todo eso en 2 horas nomás? Todo eso en 2 horas. Sí, pero nos tenemos que apurar un poquito. Además de todo eso, también vamos a tener una consigna. Los temas de la semana, todo lo vamos a tener. Temas de la semana, vamos a hablar un poco al pedo, seguro, esas cosas que solemos hacer que no podemos evitar. Decir pavadas al aire, como cosas así. Sí, y esas cosas. Algo de música también. Seguro. Hola, ¿cómo están? Soy Emi Holgado, cantante y guitarrista de Frutapalupas. Y quería invitarles este domingo 17 de abril a partir de las 21 horas en Tribus. Vamos a estar tocando junto con Alternativa, el debut oficial de la banda. Así que los esperamos ahí. Las anticipadas pueden conseguirlas en la puerta de Tribus o en Ticketway. ¡Nos vemos! Conocimos la ansiedad, al querernos encontrar, el impacto fue tan grande, como la conexión. Como la conexión. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro. Estábamos escuchando un tema de Frutapalupas que nuestro compañero Emi no presentó. No sé si saben claro. El nombre por acá. Ariel. Dile el nombre. El tema se llama Ruido Blanco y está en su disco que salió ahora hace poquito. Sí. ¿Cómo es que se llama el disco? No me acuerdo. Ay, me olvidé el nombre del disco, lo tenía. Bueno, no importa, pero Googlen. Busquen Frutapalupas, que termina con. O sea, se escribe Frutapalopas. Paloopas. Así como si fuera en inglés. Que sería el proyecto de mi solista, pero en versión eléctrica. Claro. El álbum se llama Vuela Alto. Vuela Alto. Ahí va, acorde. Que es el nombre de otro tema, me parece, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, es el nombre de otro tema. Bueno, muy bien. Presentamos la consigna, ¿les parece? Sí. Sí, me reparece. Bueno, lo que pensamos como consigna para el día de hoy es lo siguiente. Cuando un es niñe, en general, no tiene necesariamente, o sea, sí lo tiene porque tenemos poder de decisión desde que somos muy pequeñes, pero los padres muchas veces deciden por nosotros sí. Ante ciertas cosas porque creen que es lo mejor que pueden hacer, y a veces lo es y a veces no tanto. Claro, sí. Como corresponde. Como siempre. Entonces, en ese caso, a veces te mandaban como actividades extracurriculares, como cositas. Sí. Yo tengo una amiga que me decía, mi mamá me mandó el CRE y yo quería ir a inglés, por ejemplo, cosas sí. Así. A mí mi mamá me mandaba a inglés y yo quería ir al CRE, no sé. Ay, si... Claro. Podríamos cambiar sí, con ella, capaz. Al revés, cambiando infancias. Bueno, resulta que queremos que nos cuenten qué actividades hicieron de pequeñes y amaron u odiaron circunstancialmente, ¿no? Decían, bueno, qué garrón que me mandaron acá, o la verdad que esta fue la mejor experiencia de mi infancia. Sí, porque a veces también los padres como que nos mandan porque, bueno, no hay tiempo como para ocuparse de los niños, ¿no? Sí. Como que los mandan todos los días. Y además porque hay que socializar, no solo porque no hay tiempo, socializar. Sino porque las niñas tienen que socializar y ir a hacer actividades. Y porque los padres necesitan estar solas. También. Sí, sí, sí. Claro, pero también por las niñas. Yo en esa estoy de acuerdo, En esa estoy de acuerdo. No es solo para sacarse de encima al pendejo, pendeja rompebolas. No, pero hay de todo. Pero hay también. De todo. Siempre hay de todo. Okay. No solo eso, pero también sí. Eso. Bueno, entonces cuéntenos qué actividades amaron u odiaron de pequeños por las dos cosas, ¿no? A veces hay dos experiencias, yo podría atestiguar, pero lo voy a hacer más adelante, no ahora. Ay, yo estaba esperando tu respuesta. No sé. ¿Qué es respuesta compartida, quizás? ¿Es una respuesta compartida? Bueno, lo cuento. Dale, lo cuento, sí, para mí tu respuesta ahora viene muy bien. Cuando yo era chica, me mandaban a catequesis, y creo que a muchos les pasó esto, excepto que hayan tenido padres ateos. En realidad mis viejos no iban a la iglesia, pero ellos me mandaron a catequesis igual porque, no sé, nadie porque sabe sí. Por qué. Porque por mi abuela, porque no sé qué. Sí, traición. La... Entonces, la verdad que tenía que ir a catequesis los sábados a las 9 de la mañana y yo nací con fiaca, o sea, soy así. O sea, levantarme un sábado a las 9 de la mañana cuando tenía 9 años me pesaba muchísimo y... Nada, lo padecía, sobre todo cuando hacía frío. Era un garrón ir a catequesis. Sí. Debe haber nacido después del mediodía, seguro. Yo no nací creo que antes. Al mediodía. ¿Viste? Sí, más temprano que eso era imposible. ¿Era imposible? Sí. Es que, de hecho, es así, es imposible. Unas horas antes del mediodía estoy muy bien, pero no sé, a las 8, 7, no puedo, no existo. Está bien. Y bueno. A mí nunca me dijeron de ir a catequesis, nunca fui a catequesis ni nada por el estilo, y agradezco eso. Esa fue mi buena experiencia. Qué suerte. Sí. Yo tampoco fui a catequesis. ¿Pero porque en su casa no iban a la iglesia? No. Claro. Pero bueno, Maggie... La mía tampoco. Mis padres tampoco iban a la iglesia y también me mandaron. Ah, ¿y al final? ¡Qué injusto! ¡Hipócrita! Pero yo no entendía mucho eso. Mami, te estás escuchando eso, te quiero mucho. Sí, yo no entendía mucho aunque de tomar decisiones. Aunque me hayas mandado a catequesis. No, sí, la verdad que fue una experiencia dura, pero sí les agradezco, y esto como en otra parte, para que no suene tan duro, es que mi infancia... En el CREI fue muy feliz. Toda mi infancia en el CREI fue muy feliz. Ay, viste, ¿seguro? Mami, que me tenías que mandar al CREI, yo sabía. Escuela de música. Y no a inglés. No. Falta los contactos. ¿Cómo se va a contactar? ¿Cómo se va a contactar la gente con nosotros? Estamos tarde, pero se contactan al WhatsApp o al Telegram al 3426-2849-56. 3426-2849-56. O a Instagram y Facebook como @desdelbarroestafe.

Bueno, lo que estábamos escuchando era El Fuego de la Semilla, una canción que se llama A la Mañanita y al Amanecer. Hermoso, hacía mucho que no la escuchaba ese tema. Sí, sí, hacía un montón que yo tampoco la escuchaba. Así que dije, vamos a traer esto. Buenísimo. Hay dos personas más en este momento en el estudio. Exactamente, hay dos personas más y ellos son Manolo del Rey y María Laura Vicentini, que están acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por habernos invitado. Yo soy María Laura. Ahora paso a Manuel. Ahí está. Yo soy Manuel del Rey, ¿cómo le va? Ahí está, que ahí lo escucharon y escucharon la tonada esa que había anticipado el Piqui hace un ratito. que parece demostrar que no es tan santafesino. Pero bastante santafesino igual. Y tomo mate y demás, ¿no? Pero sí. Hace tiempo ya. Bien, buenísimo. Tiene hijos por acá también, ¿no? También, sí. Está tan arraigado que hasta hijos tiene ya. Por estos lares. Bueno, los invitamos porque el año pasado presentaron un libro, una publicación que se llama Las condiciones de riesgo ambiental en los pueblos de la costa. Y bueno, queríamos saber de qué trataba, cómo nacía la necesidad de hacer esta publicación. Y en principio, para arrancar, ¿quiénes son el grupo de gente que la generaron? Bueno, es una larga historia. Como todo libro suele tener una larga historia. Bueno, primero digo quiénes son los autores o quiénes somos los autores de esta publicación, que esta publicación es como el final de un largo camino, digamos, y la necesidad de darle un cierre a un proceso que empezó hace mucho tiempo. Empezó como hace 12 años ya, ¿no? Entonces, bueno, la primera autora es Hortensia Castro, que ella un poco fue la mentora, la promotora de haber empezado a estudiar estos temas. Ella es docente en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en geografía, y bueno, yo la conocí primero, digamos, trabajando en la Facultad acá de Humanidades, en la cátedra de Introducción al Pensamiento Geográfico. Bueno, en esa cátedra, y bueno, con la perspectiva con la que ella venía trabajando, encontramos la necesidad de abordar este tema, pero no quiero entrar ahí, voy a decir quiénes son el resto de los autores. Carolina Schmidt, que es también geógrafa, ella es de Santa Rosa de Calchines. Ella también trabajó un tiempo en la facultad, ahora está afincada ya en su Santa Rosa y trabaja en toda la zona de la costa, en distintos institutos. Ella es la autora del capítulo 4, Hortensia es la autora del primer capítulo, el capítulo teórico-metodológico, y en coautoría conmigo hicimos el capítulo 3 sobre las condiciones sociodemográficas de la vulnerabilidad, que después vamos a detallar un poquito más. Carolina es autora del capítulo 4 de las vulnerabilidades productivas y se sumaron el compañero Manuel del Rey, que junto con Juan Pablo Lebrino trabajaron en el capítulo 2, de que hace referencia más a los aspectos físicos naturales de la configuración de las amenazas, y el capítulo 5, que trabajamos sobre las vulnerabilidades político-institucionales, lo escribimos en coautoría con Pilar Cabré. Pilar Cabré y Juan Pablo, los dos son geógrafos también, egresados todos de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Humanidades. Pilar es licenciada en geografía, es la más jovencita de todo el grupo. Y bueno, hasta ahí creo que respondí quiénes son los autores. O sea, un grupo de egresados de la Facultad de Humanidades, en general de geografía. Todos geógrafos. Todos geógrafos, sí. Que, bueno, encuentran la necesidad de contar esto. Se encuentran en un momento con la necesidad de contar algo. Que... Sí, en realidad, como te decía, bueno, arranca, digamos, con un proyecto de extensión esto, ¿no? En principio fue tomar una preocupación que considerábamos relevante. Ustedes piensen que veníamos del 2003, de la inundación del 2003. Esto arrancó recién el 2006, ¿no? Pero, como todos saben, la inundación del 2003 nos marcó muchísimo. Y en términos de contenido, a nosotros nos parecía importante, sobre todo desde la perspectiva crítica de la geografía, que entiende que el espacio es un producto social, que se produce y que no es algo estático, no es algo salir de esa idea del espacio como algo descriptivo, como algo pasible nada más de ser descripto, sino de empezar a reflexionar y desnaturalizar esa idea y entender, digamos, qué dinámicas, ¿no?, genera el capitalismo para producirlo al espacio. Claro, como en la inundación del 2003 no es una catástrofe natural. Claro, o sea, en principio entender que los desastres no son naturales, que son resultado de un proceso histórico, que son un hecho político en realidad, la mayor parte de las veces, digamos. Entonces queríamos como articular los contenidos que veíamos en la cátedra con trabajarlo en alguna situación en concreto. La verdad que el disparador fue enterarnos que después de la inundación del 2003 a mucha gente de la zona de cercana al Salado la relocalizaron en la zona de la costa. Ajá, sí. Como si fuese un sitio muy seguro, digamos, ¿no? Y además, bueno, este olvido, ¿no?, de que la costa era el sitio que históricamente se inundaba en Santa Fe, digamos, ¿no? Pasa que después vinieron las defensas y, bueno, eso generó una falsa sensación de seguridad y de pensar que ese territorio, bueno, es súper urbanizable y es el área de extensión posible de Santa Fe, recreativa y demás. Entonces ahí empezamos a pensar en el interés en esa zona, sumado a ver que era, junto con el departamento Garay, sobre todo el departamento Garay, en ese momento, quien tenía los índices de más bajos de necesidades básicas insatisfechas a nivel index, o sea, a nivel departamental que hablábamos, bueno, en ese sentido servía para ponderar, digamos, los resultados departamentales de los censos, a veces te sirve para entender, digamos, configuraciones sociales. Bueno, Garay era el que más bajo índice de necesidades básicas insatisfechas tenía de toda la provincia. Entonces, bueno, como esta propuesta teórica entiende que para reducir los desastres hay que reducir condiciones estructurales de la población, que tienen que ver con las condiciones de vida de la población, y no con sofrenar a la naturaleza, que es imposible. Claro. No, digamos, con construir más defensas y más defensas. Claro, y más defensas. Exactamente, sino que hay que atender, digamos, preparar a la población en todo caso, o fortalecer la capacidad de respuesta que pueda tener la población. Nos parecía que era un tema importante. Y bueno, entonces ahí empezó el proyecto de, y trabajamos con una ONG que es Canoa, el primer tiempo, o sea, la primera parte del trabajo fue trabajar con Canoa, que venía trabajando en esta área hacía más de 4 años con un grupo promotor de la costa, en todas estas localidades. Y bueno, y ahí, en esas reuniones con ese grupo promotor, ellos nos plantearon la necesidad que tenían de tener conocimiento vinculado a los aspectos ambientales. Entonces encontramos en este parteaguas teórico que es la geografía de los riesgos, encontramos la posibilidad de eso, de ofrecer un intercambio de saberes. Un intercambio de saberes siempre fue pensado desde ese lugar, digamos, el proyecto, no de viene la universidad a contar cómo hay que hacer, ni mucho menos. Y bueno, y ese laburo fue un laburo que llevó varios años, digamos. O sea, el primer proyecto de extensión de cátedra duró 2 años y después, como nos entusiasmamos y viró más a una investigación, presentamos en otra convocatoria, de estas convocatorias que hay en la universidad para poder al menos financiar los gastos de traslado. O sea, no son convocatorias que permiten eso, no hay... No mucho más. Sí, no, y a veces ni eso, pero bueno. Y también porque lo pensábamos como un espacio de formación para los estudiantes, para... Sí, lo pensábamos en muchos sentidos, digamos, ¿no? No solamente para la extensión y la articulación con la comunidad, sino también para la formación de los estudiantes, para salir del aula realmente. Y bueno, y también para aprender a investigar. Porque la mayor parte de ese grupo original, que estaba Hortensia, había otros estudiantes que después se fueron y bueno, hicimos un gran trabajo de relevamiento, ¿no? De relevamiento en el territorio, de tipo más que nada cualitativo, porque bueno, muchísimas entrevistas, mucha salida a campo, que bueno, llevó otros 2 años más. Y bueno, al finalizar ambas experiencias, bueno, lo que se hizo fue cumplir con la formalidad de presentar los informes, ¿no? Y bueno, y había quedado en el informe. Y durante mucho tiempo quedó en el informe, que era un informe que tenía más de 200 páginas. Cuando hablamos de mucho tiempo, hablamos de años. Sí. Ahí va. 5 años, fácil. Sí, por eso. Sí, porque no se cerró con el tiempo que estipulaba ordenadamente el proyecto, sino que nosotros después seguimos para poder terminar algunas cosas. Pero bueno, después cada uno, la vida, ¿no? Como conté antes, algunos compañeros se volvieron a sus lugares de origen, bueno, cada uno fue tomando caminos distintos, y lo que había quedado era el informe del proyecto, que tenía, como les decía, más de 200 páginas, era un trabajo bastante extenso, bastante importante, que había estado sometido a la... Esa era una de las premisas que teníamos, hacer una devolución a quienes nos habían prestado su tiempo y su escucha, una devolución de ese material, ¿no? De manera tal de que sea realmente un trabajo de conocimiento colaborativo. O sea, la idea era, devolvemos el informe, ¿qué les parece? A los presidentes comunales, a los referentes de las organizaciones sociales que habíamos entrevistado, a los productores, bueno, les estoy hablando de más de 40 entrevistas, o sea, un trabajo muy, muy extenso, digamos. Además hicimos talleres en la costa también, talleres de socialización, de sensibilización sobre la temática, bueno, y pasado ese tiempo, surgió la inquietud de reflotar el material y actualizarlo, porque había algunos aspectos que nos hacían ruido, sobre todo del punto de vista de la parte física, de la configuración de las amenazas, ¿eh? Las amenazas vendrían a ser las peligrosidades, digamos, a las que está expuesta la población en la zona de la costa, y necesitábamos, bueno, la revisión de esa parte, porque bueno, no habíamos tenido mucho aporte, ¿no? Lo que teníamos era, creíamos, merecía ser revisado. Y ahí apareció Manuel, que es, junto con Juan Pablo, que Juan Pablo sí transitó esa etapa, el autor del capítulo 3, que hizo una actualización muy, muy precisa, muy detallada de las amenazas hidrometeorológicas. ¿Les parece que cortemos, escuchemos un tema y seguimos hablando dentro de 5 minutos? Sí, sí. Buenísimo. Habito el silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los agares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, un laberinto sin muros que yo solito me invento. Señales del cielo el abrazo. Te cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amor. Continuamos por aquí, estábamos escuchando un tema de Carlos Negro Aguirre, compositor entrerriano, que se llama Va siendo tiempo, y es parte de su disco nuevo que salió ahora a comienzos de abril y que tiene que se llama igual y que tiene la particularidad, por lo que estaba leyendo, de que está hecho específicamente con un quinteto de guitarras. A diferencia de sus otros discos donde él toca el piano, además de la guitarra, pero específicamente el piano. Así que bueno, esto es solo de cuerdas y está ahí recién salidito. Lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube también. Así que bueno, les invitamos a que escuchen el nuevo material. Me vengo cultivando bastante escuchando este programa. La semana pasada que salió el disco de Cirraga, ahora que salió el disco de Negro Aguirre, y yo de todas estas cosas no me entero. No sabía. ¿Por qué nadie me avisó? Y qué bueno, para eso estamos nosotros ahí. A mí nadie me avisó, diría... nuestro amigo Lole, ya que estábamos hablando acá de esto. Ya que estamos acá en el tema. Bueno, para seguir acá estamos con María Laura Vicentini y con Manuel del Rey. Estamos hablando de su libro Las condiciones de riesgo ambiental en los pueblos de la costa, que se presentó el año pasado. Y habíamos hecho una introducción sobre quiénes fueron los autores y los distintos capítulos del libro. Nos estaba contando que... tenían un largo informe de 200 páginas y que, bueno, para poder cerrarlo necesitaban cerrar un poco el tema de la geografía física, del espacio físico, para lo cual ahí llega nuestro amigo Manuel a participar en el libro. Contanos un poco algo de esto, de la llegada tuya al grupo. Bueno, va, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo empecé a trabajar en la facultad hace unos años. Y ahí nos cruzamos con María Laura, que ya nos conocíamos de anteriormente, cuando vine hace muchos más años atrás, de intercambio. Y bueno, yo entré a trabajar en el área de geografía física, en la cátedra de geomorfología y geografía del paisaje, ¿no? Y bueno, como me planteó este asunto de hacia del riesgo, ¿no?, y de las amenazas hidrometeorológicas en la costa, a mí es una cosa que me gusta. En fin, acepté, por supuesto, con gusto, y intenté hacer una... En realidad, el capítulo que escribimos con Juan Pablo es como una sumatoria de todo lo que se ha hecho de manera dispersa desde el punto de vista geológico, hidrológico, meteorológico o climático, y también de la vegetación, juntarlo todo en un único capítulo sintético, ¿viste? Que intentamos que fuera ilustrativo, porque después una de las ideas que teníamos para esta cuestión del libro es cuando se termine, darlo a las comunas y demás, o sea, ilustrativo para la gente que habita esos lugares y que ya los conoce mejor que yo, por mucho que, que vea, por mucho que se estudie. Claro, eso por un lado. Y luego por otro, también, bueno, dos cosas más, ¿no? Que fuera un material que fuera plausible de hacerlos como escolar, en un punto, que eso creo que es una cosa que está buena, que sea, que exista material de gente acerca de... Yo vivo acá y mira, este lugar donde vivo tiene una dinámica y esa dinámica no es una cosa que sea mala, porque también con la cuestión de la inundación es como que siempre está esa idea de que esto se inunda, qué porquería. No, macho, se inunda y eso es maravilloso. Eso es lo que hace que la apariencia aluvial sea lo que es, ¿no? El noveno virrío más grande a nivel de caudal del planeta, etcétera. Bueno, entonces esa doble finalidad de servir a las comunas, servir como material educativo y también un poco reclamo a nivel universitario de los estudiantes de la universidad, porque la parte esta de geografía física, digamos, nunca ha tenido tantos adeptos acá. Acá domina más otra visión, que es más social, más humana, muy totalmente respetable. Bueno, yo como me dedico a mirar piedras y cosas de esas, no, pero es muy interesante, digamos, ¿no? Entonces, con Juan Pablo intentamos hacer eso, un capítulo sintético de todo lo que han escrito los realmente tipos que sí han investigado muchísimo acá, ¿no? Hidrólogos, geólogos, etcétera, que están todos citados como corresponde, creemos. Ingenieros hídricos como Daniela Montanini, que es amiga acá de, bueno, por así decirte, ¿no? Mario Adler, que sé yo, Carlos Ramonel, Iriondo en su momento. Porque había una falta de contacto también entre nuestra disciplina y otras disciplinas que están ahí al lado, ¿viste? Entonces, bueno, era una manera de hacer eso. Y sobre todo analizar desde el punto de vista, más que de verlo como solamente como una amenaza y tal, intentar darle una lógica de eso, el sentido natural que tiene, ¿no? La dinámica natural no es una cosa que sea una amenaza, la amenaza se construye, como dijo María Laura, y en esa construcción de la amenaza es donde nosotros podemos llegar a decir, bueno, hay que hacer las cosas a lo mejor de otra manera. Y, en fin, así nos juntamos y, bueno, al final acabamos ya siendo compañeros en muchas más cosas, ¿no? Otros más proyectos, tal, hicimos muy buenas fotos, nos lo pasamos muy bien además haciéndolo, eso que no lo ha dicho ella, pero volviendo a hacer este capítulo, que fue para mí mi primera experiencia editorial, yo te digo, estaba asustado, fue maravilloso porque trabajamos mucho y muy lindo, ¿no? Me parece. Sí, sobre todo esto de salir al territorio, de estar en contacto con la gente y también de poner en tensión el conocimiento todo el tiempo, digamos. Eso me parece que es una de las cosas más ricas, digamos. Entonces, bueno, quería decir antes que es importante, ¿no? ¿Por qué el interés en estos pueblos? Bueno, nosotros en principio, yo les contaba esto del 2003 y cómo el 2003 disparó esta idea de pensar, che, y la costa, que a su vez vino el 2007 y la costa sí se inundó porque se convirtió la defensa en una trampa y se llenó de agua. Bueno, entonces la costa es parte, ¿no?, de ese extenso humedal que forma el valle del río Paraná Medio y, bueno, y esos pulsos cíclicos que tiene el río y las continuas modificaciones que hay en el terreno, son consideradas un peligro para la población que vive y que realiza sus actividades ahí. Entonces, nosotros acotamos el trabajo en estos 7 distritos comunales de la costa: San José del Rincón, Arroyo Leyes, que están en el departamento de la capital, y todos los distritos del departamento de Garay: Santa Rosa de Calchines, Callastá, Helvecia, Saladero Cabal, Colonia Macías. Entonces partimos de la premisa que, bueno, la construcción social del riesgo ambiental, en particular vinculado a la dinámica hidroclimática de los pueblos de la costa santafesina, necesitaba, digamos, de ser conocida para contribuir a ese fortalecimiento en las capacidades territoriales de la población y de las instituciones. Entonces, bueno, ahí partimos, digamos, de un marco teórico, ¿no?, de un cuerpo teórico que aborda, ¿no?, la cuestión de los riesgos. Y ahí hicimos todo un trabajo de debate, ¿no?, para poder construir nuestra propia estrategia teórico-metodológica. Revisamos todos los enfoques que ha habido a lo largo de la historia sobre los riesgos, ¿no?, desde las perspectivas más fisicalistas, pasando a las funcionalistas, para quedarnos, digamos, con los aportes que vienen de la Escuela de la Economía Política de los Desastres, de la Escuela de la Vulnerabilidad, que vienen de la geografía radical marxista, digamos, de los 70, y que después fue actualizada por los trabajos de la red, una red latinoamericana que se organizó en los años 90, porque la década de los 90 fue la década de los mayores desastres, y entonces se visualizó, quedó más que plausible, que la mayor parte de los desastres en América Latina no obedecían a problemáticas naturales en sí, sino a problemas estructurales y de condiciones de vida de la población que no... por ejemplo, el terremoto de México, ¿no?, un ejemplo bien concreto de muere la mayor parte de la gente aplastada por las edificaciones que no están preparadas y no por el valor de cómo es de la escala de Richter, que no fue tan potente, digamos, ha habido otros fenómenos sísmicos mucho más potentes, pero bueno, poblaciones preparadas pueden enfrentar. Lo soportan. Claro. Entonces, bueno, bajo esa los conceptos, digamos, ellos son bastante conocidos, digamos, esta combinación de que el riesgo es una combinación entre un evento peligroso y una población vulnerable, nos centramos sobre todo a poder analizar esas condiciones de vulnerabilidad, al menos los capítulos en los que participé con las demás compañeras, digamos, ¿no? La vulnerabilidad, digamos, que es también un gran cuerpo conceptual y sobre el cual hay muchas discusiones, nosotros apuntamos a las tres problemáticas que presenta, digamos, el carácter sobre todo diferencial y acumulativo que tiene. Tiene que ver con la capacidad, ¿no?, de la población de anticiparse, asistir a la, y sobreponerse a la ocurrencia de un evento peligroso. No es sinónimo de pobreza, digamos, no tiene nada que ver con la resiliencia, para nada, y es un concepto que apunta más que nada a las causas estructurales, ¿no?, que configuran a que una población sea vulnerable, ¿no? Entonces hay unas causas de fondo que operan para que la población sea vulnerable, que en América Latina están más que rastreadas esas causas de fondo. La desigualdad es una de ellas, hasta condiciones inseguras específicas. Y bueno, entonces nosotros operacionalizamos un planteo conceptual, empezando por determinar cuáles eran las amenazas, o sea, apuntando a lo que contó Manuel recién, cuáles son los rasgos físicos del territorio, identificar esas amenazas, revisar las vulnerabilidades sociodemográficas, y ahí trabajamos con básicamente con datos censales. ¿Por qué? Porque, bueno, es la base más confiable, más sistematizada, corriéndonos del NBI, que es un indicador, digamos, que acerca las condiciones estructurales de pobreza, nosotros miramos en particular algunos indicadores específicos del NBI, como son los materiales de la vivienda, porque es una de las infraestructuras más sensibles cuando hay inundación. Cualquier evento catastrófico, un terremoto, una inundación. Claro, como nosotros nos interesaba identificar cuáles son las poblaciones que están más expuestas, ¿no?, a las inundaciones, en general se ofrecen solamente datos sobre población en vivienda construida en materiales de escasa resistencia al agua. Procesamos la información sobre el tipo de materiales en pisos, paredes y techo, y lo que detectamos, por ejemplo, es que más del 50% de la población reside en viviendas con techo poco resistente a fenómenos naturales hidrometeorológicos. Después trabajamos sobre otro indicador, y siempre a nivel radiocensal, estoy hablando de tablas muy extensas con mucha información, muchísima. Después, bueno, trabajamos sobre la condición y de actividad y el perfil ocupacional de la población, porque, bueno, para saber si una población puede satisfacer sus necesidades, hay que ver si ingresa algo, ¿no? Si hay trabajo remunerado, si cómo se compone económicamente la población activa, ¿no? Y qué perfil tienen esos trabajadores ocupados. Bueno, también trabajamos sobre el índice de dependencia potencial por distrito, por la población de 14 años o más que según su actividad económica. Bien, no quiero detenerme, pero bueno, son 6 indicadores que estuvimos revisando detenidamente. Y eso nos permitió tener un pantallazo de la situación y de las condiciones de vida de la población expuesta a estas amenazas, digamos, ¿no? Y el capítulo 4 que trabajó Carolina Smith, y yo les hablaba de que la vulnerabilidad era multidimensional, o sea, uno comprende la dimensión de las condiciones de vida de la población, pero también de la actividad productiva de la población y también de cómo se organiza político institucionalmente. Bueno, por eso el capítulo 4 y el capítulo 5 fueron como capítulos independientes. pero a la vez complementarios. Bueno, Carolina trabajó en particular sobre cuáles son las actividades productivas con las que se organiza el territorio, tomando un concepto de un geógrafo brasileño que es Robert Moraes, que trabaja sobre los circuitos espaciales de la producción. Él, digamos, pone el interés en cómo se espacializa la producción, distribución y el consumo de un producto. Entonces habla de un eslabonamiento de actividades económicas en el territorio. No son actividades estancas, sino que se eslabonan y circulan espacialmente y a su vez generan conflictividad. Entonces tiene esa potencialidad, ese aporte que permite ver tanto los conflictos que se generan por las actividades, porque no todos participan del mismo modo, y por cómo se distribuyen en el territorio, ¿no? Entonces ella trabajó sobre los recursos pesqueros en los pueblos de la costa, así con mirando el circuito, el eslabón primario, el secundario, el terciario, y la relación desigual de los actores que participan en cada uno de esos eslabones. No es lo mismo un gran frigorífico de pescado que los pescadores que hace muchísimos años vienen trabajando con esa actividad. Después trabajó sobre la actividad agropecuaria, la ganadería de islas y la actividad hortícola. Y después trabajó sobre cómo se construyó la costa como lugar turístico, que también es otra construcción, ¿no? Que está también atravesada por un paradigma en donde lo ambiental pone de relieve una valorización de la naturaleza como atractivo turístico, como espacio de consumo, ¿no? En clave turística. Y finalmente ella trabajó sobre los conflictos que están asociados a cada una de estas actividades productivas. Ahí va, perfecto. Se nos está yendo un poco el tiempo, antes de irnos les queríamos preguntar, ¿cómo puedo hacer para acceder a esta publicación? Yo me fui. Digo, no, solo no hay problema. Que el último capítulo tuvimos que ordenar en 3 etapas. Porque el último capítulo, que es con el que hicimos compilar, es sobre vulnerabilidades político-institucionales. Bueno, ahí hicimos un relevamiento de todas las ordenanzas, leyes que existen en torno a la problemática de las inundaciones y del territorio, de ordenamiento del territorio. Bueno, para entender cómo es la jurisprudencia sobre el territorio en materia de esta temática. Con qué herramientas cuenta la población, en fin. Y para acceder hay que entrar a la página de la... Vos ponés, es muy fácil, vos sí. Ponés condiciones ambientales Pueblo de la Costa en el Google y te tira a la página de la UNL donde está albergado el libro, es un libro PDF, ¿no? O sea, te lo puedes descargar, por supuesto, hecho por la editorial de la UNL, ¿no? Que también esto, bueno, fue parte de una elección que hicieron la editorial y eligieron el proyecto de... que coordina María Laura, así que es muy fácil de acceder. Perfecto. Sí, ahí tenemos el link en realidad, así que tenemos libertad para publicarlo en... Sí, por supuesto, totalmente. Perfecto. O sea, es un trabajo de... Digamos, esto es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos pagan la facultad pero también para generar productos, ¿no? Como este, que sea para todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es una universidad pública, ¿no? ¿O qué? Perfecto, ahí está. Entonces, ya en un rato o en un par de horas publicaremos así el link para que se pueda acceder y lo puedan encontrar en la red al libro que, bueno, del que nos acaban de hablar un rato María Laura y Manuel. Ahora, antes de irse, nos tienen que contestar la consigna. O sea, vamos, Piki, repetile la consigna. Vos que te la acordás bien, vos que la pensaste. A ver, queríamos saber... Ustedes, pero también los y las oyentes, ¿qué hicieron en su niñez que lo recuerdan como algo fantástico o como algo horroroso? Actividades que te llaman. Una de cada, o sea, una fea y una linda. No, puede ser una fea y una linda, no sé. Ah, bueno. Puede ser que sean todas lindas y puede ser que sean todas feas. No, yo... Fea, bueno, yo fui a inglés una vez. Apunté a una clase de inglés porque era malísimo. Ya no era tan chiquito, ya era más bien 12 años, 13. Y fui, duraba la clase una hora y media, duré 20 minutos. No tenía ni idea de inglés. Y dice la profesora, todos hablaban en inglés. ¿Cómo están? ¿Qué sé yo? Y dice, en un momento dice la profe, saquen el libro en inglés, ¿no? Open the book. Y sacan todos un libro gordísimo, hermano. de la mochila un libro enorme en inglés, y yo levanté la mano y dije, señora, digo, yo vengo acá porque no sé inglés. Y si usted habla inglés y el libro está tan gordo, yo mejor me voy a ir, ¿sabe? Así que me fui a la mierda. Y bueno, ahí le dije a mi madre, mamá, no es lo mío. No es lo mío. Así que bueno. Voy a buscarme un país donde hablen español y me voy a ir. Claro. Esa fue la cosa peor, yo creo, de experiencia así, de actividad extraescolar. Después, que me gustara estar en la calle. Eso. Ahí va, muy bien, muy bien. No, yo cuando escuché la consigna de allá atrás, dije, pero claro, estos chicos tienen abundancia de cosas acá en Santa Fe. Yo soy de un pueblito muy pequeño del interior, mucho orgullo, Zapereira. Ajá. Queda sobre la ruta 19. Hay un chiste, que pobre mi querido Zapereira, que es un pueblo de primera, porque pasás en segunda y no lo ves. Pero Zapereira, la masa total. Claro, no había nada en Zapereira cuando yo era chica. Entonces todo te gustaba. O sea, había, yo qué sé, no sé, muy pocas cosas. Fuimos a todo. Todos fuimos a todo, ¿entendés? A todo lo que pasaba por ahí. Claro, porque para todo era novedad. Yo soy mucho más grande que todos ustedes. Así que, bueno, por ejemplo, me acuerdo, lo más gracioso para mí fue karate. Ni siquiera puedo decir que no me gustó. Digo, gracioso, porque iba todo el pueblo, literalmente. O sea, niños, grandes, adultos, y todos al mismo lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía 13 años, nos tentábamos muchísimo de ver al señor que trabajaba en la cooperativa tirando una patada. Y nosotros éramos, ¿viste? Entonces, no es que me fui, creo que nos echaron, a mí y a mi amiga, que nos tentábamos mucho, porque cuando decían hacer esas prácticas de patadas con el, de pronto, no sé, el señor de la funeraria, qué sé yo, cosas muy raras. Entonces, bueno. Y lo que más me gustó fue, yo iba a andar a caballo. Y sí, iba al caballo. Y sí, no, pero eso era parte de mi trabajo, digamos. O sea, le ayudaba a veces a mi papá. Y cuando hacíamos arreo, que había que llevar ganado para de un lado para el otro, poco ganado, suena como mucho, pero en ese momento era otro contexto. Bueno, eso me gustaba mucho, y tocar la guitarra. Bueno, muchísimas gracias a les dos por compartir este rato, este libro con nosotros y con todos los oyentes, por haber venido acá a estar con nosotros un ratito. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Sobre todo que, bueno, no uno no tiene que hablar de la obra propia, pero digo, creo que es un aporte para entender de verdad que los desastres no son naturales. Uh-huh. Eso. Sentimos que logramos eso, digamos, sumar un granito de arena, tener más conciencia social de la responsabilidad que hay frente a estas problemáticas y no delegarlas en la naturaleza o en alguien que te avise. A mí nadie me avisó, por eso el comentario que hacíamos hace un rato. Yo me voy a quedar con una frase de Manolo que no lo había pensado antes, que dijo hace un rato y que la quiero remarcar, y es que las inundaciones no son terribles, son un beneficio. O sea, el Piqui, que es profesor de historia, supongo que tiene en cuenta que, no sé, las primeras civilizaciones nacieron alrededor de ríos que inundaban la tierra y la volvían muy beneficiosa. Acá, bueno, nos pasa lo mismo. Las inundaciones son un evento que tenemos que agradecer y saber aprovechar. Eso, con eso me quedé porque hoy pasó así rápido. Muchísimas gracias a les dos por gracias. Este rato. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @ Desde el Barro Estafe. @ Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Perder el turno, retroceder casilleros, volver al inicio, esperar, esperar, esperar, abrazar el destiempo, la cercanía más lejana, casi, un suspiro, el salto entre la nada y lo que pudo haber sido, y en el aire, la inercia del deseo atiborrada, expectante, casi, también es un puente. Casi un repaso, un envión, un intento. Desde donde yo te miro se asoman prístinos los humedales. Cada tanto explota una semilla fuera de estación. Como quien abre el tiempo para un abrazo sin prisa. Desde donde yo te miro cantan coyuyos en atardeceres prendidos. Se derriten relojes. Se apura el carnaval. Desde donde yo te miro, el parque es un patio escondido, una ronda, una vuelta en caracol, una excusa para que te mires desde donde yo te miro. Me acerco asintóticamente al mundo. Soy sucesivas aproximaciones que tienden al infinito. Insisto con los límites que descifre el vaivén entre esencia y apariencia. Insisto que me mires con ternura para no desmoronarme en la imagen de espejo roto. Insisto, una y otra vez insisto, y las palabras se derriten en las tardecitas. ¿Cómo sé que esto que soy es mío? Entre vos y el mundo, el mundo. Entre vos y yo, la nada. Y el espejo se vuelve a quebrar y nos volvemos un pedacito más olvidado en la galaxia. Un programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muñoz. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el Barrio. Desde el Barrio. Continuamos en Desde el Barro y antes de la tanda estábamos escuchando unos textos, unos poemas escritos por Ago Tabela, escritora santafesina de por acá, que hace unos años sacó un librito de una, tal vez como en una, ay, no me sale la palabra, pero no hizo una un gran compilado. Cantidad de números de impresiones, pero la verdad que es muy lindo, acompaña los textos con sus dibujos, la pueden buscar como Ago Tabela en Instagram. Bien, Y bueno. Y antes había un tema anterior. Y antes había un tema. Cuando nos despedimos de los invitados. Que lo propuso Lili. Bien, sí. Con sí, era un tema de cabezones. El machete ahí a mano. Sí. Un viaje tenue. Y bueno, no sé, lo elegí porque sí y no hay por qué. Porque no hay por qué. A veces no hay por qué. No hay por qué, diría me la llevó Maya. Ahí la intuición. Bueno, ¿recordamos a nuestros y nuestras oyentas la consigna? Por favor, te lo pido. Comuníquense con nosotros, por favor, estamos ansiosos de escucharla. Cuéntenos. Queremos saber su historia. Claro, queremos saber. ¿Por qué sufrieron? ¿Por qué disfrutaron su niñez en las actividades que nos mandaron? Por sí. favor, lo necesitamos. Bueno, ¿y vos, Piqui? ¿Querés responder? Yo, Magdalena me la robó un poquito. Qué pero que eso. Si hay algo que disfruté, y para hacer poner mal a Ariel, bueno. Pero si hay algo que disfruté, fue el Cray. Ah, mucho, mira. mucho. Fue lo mejor que me pasó. Es disfrutable, Cray, se ve. Parece que Cray que sí. Sí, Cray que sí. Y... Uy, qué malo. A la gente que le ha gustado la música, me parece. A veces me olvido que estoy en la radio. Que a las personas que le gusta la música disfrutaron mucho el Cray. Después tengo personas que cayeron ahí y medio que nada que ver y te dicen como, la verdad que el Cray era un lugar re lindo, pero yo ahí no se aburrían. Tenía nada que ver, como que no me gustaba, sí. Claro. Pero para quien le gusta es maravilloso. Claro. A mi hermana, por ejemplo, no le gustó. Ah, no le gustó. Pero bueno, capaz que a no. A mi hermana tampoco. Ay, Piqui, basta. Y yo no fui al Cray, pero fui ahí cerca. Porque iba al coro de la provincia, que era en el mismo edificio. Exacto. Con unos trajes hermosísimos usaban. Sí, no sabes. Del coro de la provincia. Hermosa. Unas polleras y unos colores. Sí, unos bordó. Sí, sí, unos bordó y unas polleras como casi evangelistas. Eran. Claro, era algo raro. Ay, ¿eh? Y la corbata del mismo color era. Era un uniforme, había que hacerlo y había un papel con el dibujo del uniforme, vos tenías que tener ese uniforme, ¿no? Y era bastante formal todo, sí, no sé sí. ahora, creo que no. En la época del 2000 encima. Sí, claro. Una cosa nada que ver. A full. Full. Nada de renovarse. Bueno, cuéntenos, participen. Ah, había un mensaje hoy. ¿Había un mensaje? Sí, había algún mensaje, no una consigna, no una respuesta a la consigna, pero sí un mensaje saludando. Un mensaje saludando a Victoria, saludando a sus profes Manolo y María Laura, que estuvieron acá hace un ratito contándonos sobre el libro que escribieron en conjunto con otros. Ah, y acá mis padres me mandaron unos saludos. Saludos para los Barrosos de Liliana y Rubén. Los Barrosos, esa es nueva. Esa es nueva. Me gustó. Me envolvió hasta poder sanar. Libró la armonía en tiempos, cuerpos, palabras. Ya. Estábamos escuchando un tema de Infusión Camachuí, una de las bandas preferidas acá de este programa, desde el barro. El tema se llama Ramas tocando el río y es del último disco de Infusión. Más allá de que ahora está con nosotros invitado Pablo Ignacio Ferreira, también conocido como Pif. Buenas noches. Pif, ¿cómo andás? Buenas Oli. Noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, yo. Todo acá, tranquilo. Le decía que tuve un déjà vu porque hace muy poco estuvimos casi igual en esta situación. Claro. Y claro. Ahora te volvemos a ver. Fue una especie de como de despedida de año, creo que un día, sí. Un programa antes de que se... Claro, de que se uno de los últimos programas del año pasado. El año, sí. Sí. Habíamos prometido y acá estamos. Y acá estábamos, exactamente. Bueno, decía, más allá de que este es el último disco de Infusión, vamos a arrancar a preguntarle a Pablo por sus inicios en la música. Uh-huh. Por eso también está esta cortina, que es de un EP del año 2006 de Infusión. Bueno, contanos, Pif, ¿cómo arrancaste a hacer música? Eso, lo que le preguntamos a las músicas que invitamos al programa, los primeros, a escucharla, a pensarla, a sentirla, ¿cómo arrancó tu relación con la música? Y sí, o sea, básicamente a través de mis viejos que escuchan mucha música. O sea, por el lado de mi vieja, que es obviamente mucho rock nacional, mucho... Ahora estaba pensando en León Gieco, ahora que agarré la guitarra, ella me pide que yo le toque alguna canción de León Gieco, y me cuesta por ahí explicarlo. Pero bueno, capaz que alguna vez lo hago, qué sé yo. Pero sí, mucho rock nacional por ella, por mi viejo, que también tiene bastante gustito por Brasil, escuché mucha música brasilera también de chico. Como que medio que así de escucha, o sea, en mi casa siempre había música constantemente, mi vieja cantando. Entonces ese es un poco el como ese caldo ahí de estaba escuchando también la consigna que tiraron hoy, lo que estaban hablando. Ajá, y muy me bien. Acordé que hay una anécdota que la tengo muy marcada, que es estar ahí en el, no sé cuántos años había tenido, 8 años, el tipo con los pibes del barrio sentado en el cantero, viste, de un árbol, y todos contando qué quieren hacer de grande. Y yo ahora digo, yo quiero ser cantante. Y todos me miran así, se empiezan a cagar de risa. Y fue como la primera vez que yo dije, capaz que esto, ¿qué? Es raro, como tipo, ¿lo entendés? Como que me quedé así como, no. Creo que eso fue un pequeño gran trauma que me costó mucho tiempo desandar. Pero tipo, viste, todos los pibes van cagándose de risa por la confesión. Y la verdad que, digamos, a partir de ahí la voz fue como realmente el camino, digamos, con la música, el estar descubriendo eso. Así que arranqué primero acercándome a salas de ensayo con amigos punk ahí de la escuela industrial. Me invitaban a cantar temas, qué sé yo. Ese primer acercamiento muy de la sala de ensayo. Te diría que la guitarra, recién conseguí una guitarra muy tarde, digamos, como luego, después de todo eso, digamos, ¿no? Incluso los comienzos por ahí de Infusión eran juntarse a tocar tema de los Red Hot, yo gritando al aire, porque el Lucho se había comprado una batería y era como, wow, ¿entendés? Poníamos ahí, yo desarmando el equipo de música de mi casa, lo llevaba en bici a lo de Luciano, lo poníamos, enchufaba un micrófono, y así, ese juego, digamos, siempre muy desde ese lado. Y muy instintivo también, digamos, ¿no? Como de estar escuchando y cantando, medio que ese es el comienzo. No hay una infancia musical de tocar o de ir a aprender un instrumento. Tu es primera banda escuchar, es escuchar, Infusión. Escuchar. Sí, sí, sí. Ahí va. Sí, o sea, las otras participaciones, digamos, con los grupos punk, que, sí, sí, que es otra cosa. Ajá. Sí, sí, pero era subirse al escenario a cantar temas, digamos, con ellos. Pero sí, no era nada oficial. Con Infusión sí, fue a poco cobrando cada vez más y más y más. Y con ellos, digamos, fue como decir, empezar a aprender qué era un acorde, qué rol cumplía una melodía, como todo eso. O sea, eso se fue desandando ahí entre los 5, digamos, ¿no? Fue como muy de ir aprendiendo ese juego, sí. ¿Fueron los mismos 5 hasta que se fue...? No, y en realidad hubo otro guitarrista que después se fue, otro bajista que después se fue. Sí, sí, eso fue como medio ahí en ese caldo de cultivo del principio. Que ahora pusiste Azulejos, un tema del primer EP, y es como volver a esa época, ¿viste? Que es rarísimo escuchar, sí. Ese disco de Infusión no parece Infusión, no parece pif, no aparece nadie. Claro, así que si vos pones los discos, vas escuchando, vas notando esa transformación, sí, sí. Sí, sí, bueno, de hecho es lo que estamos haciendo, ahora estamos en el segundo disco, por ejemplo. Claro, ahí todo. Ahí como gritaban las bandas punk, no me costaba nada hacer eso, estaba todo bien. Claro. Bueno, contanos un poco entonces de ese, cómo fue ese crecimiento con Infusión. Que bueno, nos centramos en Infusión en este primer bloque porque ya te lo dije al principio, es una de las bandas preferidas, claro, acá de este programa. Y yo creo que, o sea, hubo como varios hitos, o ponele el tema mandamos tantos demos a la Bienal de Arte Joven, por ejemplo. Hemos mandado tanto cuando llegamos, digamos, a quedar y finalmente ganamos la Bienal, para nosotros fue, por ejemplo, un salto como bastante épico, ¿no? Ya con este disco, con Equinoccio 2, digamos, llegar ya como banda con una maduración de saber lo que estábamos haciendo, saber cómo estaba conceptualmente pensada la propuesta estética del escenario, ¿no? Fue como o sea, ese momento fue clave porque después enseguida tocamos. En ese momento, cuando ganaba la Bienal, te invitaban al recital de primavera. ¿En y qué tocamos año ahí. Iván, ves, acá me falta siempre Iván Wolkovic, que es bueno para los números. Creo que fue la del 2008, puede ser. No, debe ser después. Equinoccio 1 es de 2011 y el Equinoccio 2 es de 2012. Entonces 2016 capaz que es que ganamos la Bienal. Puede ser, ¿eh? No sé, yo soy malísimo para la fecha. Por eso te estaba tratando de tirar jalones, viste, como. Pero sí, ese fue como un momento así como importante, digamos. Y a partir de ahí que nos animamos a decir, bueno, hacemos un teatro municipal. O sea, hoy lo veo en retrospectiva y es como mandarse así como tan, digamos, tan de guachos a decir, bueno, gestionamos una fecha en el teatro municipal, vamos, la montamos, invitamos a la gente, conseguimos auspicio. Nos sacamos fotos, ponemos nuestras caras en toda la ciudad con esos afiches de cartelera. O sea, hoy lo ve uno en retrospectiva y no sé si es que el ambiente cultural así como que cambió tanto, pero la verdad que fue un movimiento re grosso para nosotros. Esa presentación de Equinoccio 2 y todo eso fue muy fuerte. Y a partir de ahí que uno nos decidimos como a encarar después ya ese otro trayecto de... Para lo que fue Espesura, digamos, ¿no? Que es como fue otro arco largo y grande. Y bueno, también, o sea, yo personalmente puedo hablar de un cambio así como en la búsqueda vocal, pero también se ve el cambio, digamos, en lo que está tocando en las violas, en cómo están tocando, la incorporación de Charlie, digamos, que él directamente se entró con los sintes para tocar en el Teatro Municipal y se fue colgando la guitarra de a poco. Él quería tocar la guitarra, digamos, evidentemente. Se consiguió muchos pedales y muy buenos y la verdad que con un gusto hermoso. O sea, realmente pudimos hacer ese trabajo de componer temas de rock, digamos, raros, porque son muy raros, y hacerlo sonar, digamos. Sonar con esos instrumentos, ¿no? O sea, lo que estaba grabado en el disco, lo que preparamos para Espesura, nos llamaron para tocar con Aristimuño, no sé si se acuerdan de esa fecha en la UNL, fue justo antes de la presentación, y la banda ya estaba sonando, digamos, con ese seteo, digamos, con el seteo de banda de rock. Pero por eso, como no hacemos un formato tan clásico, claro, era una hazaña para nosotros, digamos. ¿Y qué onda las composiciones? ¿Cómo laburan eso? ¿Cómo participan todos? ¿Las letras? Sí, por lo menos hasta... Hay una búsqueda, sí. Claro, hasta ese momento era muy de... o sea, muy de juntarse, ¿no? Como esto que te digo. Yo aprendí lo que era un acorde mayor y un acorde menor con Esteban al lado componiendo una canción, digamos. Ese trabajo, digamos. Y las canciones también emergían así. Yo por ahí era el que más escribía, pero Esteban también, y a veces como que, bueno, ese dibujo. ¿Y las letras van después de la música o había una idea media cruzada? Claro, capaz que al principio estaban ahí en paralelo y yo las acomodaba, pero en Espesura hubo un trabajo en el tratar de orientar la canción a partir del recorrido de las letras. Espesura tiene ese trabajo de, había tantas ideas y tal complejidad musical que había que orientarlas y darles un sentido, y ese sentido se lo daba la letra, así que ahí fue como un trabajo más paralelo, sí. Hoy por hoy estamos trabajando, digamos, de vuelta, muy de a poco, pero con otro, o sea, con otra dinámica un poco, digamos, distinta. Estamos volviendo así a juntarnos. Ya había, ya me acuerdo que Andrea vino y contó. Uh-huh. Sí, sí, sí. Después sí. De ahí hablamos. Sí. Ya nos contó Esteban, nos contó Andrea, sí, ya sí. Nos ilusionaron estamos, cada uno. Que claro, estamos haciendo ese trabajo de... por ahí distinto, capaz más entre nosotros tres. Bueno, Charlie abandonó el grupo, digamos, o sea que ahí tenemos como una cuestión menos, digamos, de instrumento en vivo. Pero a la misma vez, Esteban y yo estamos muy fan de los sintetizadores, estamos como muy trabajando en eso. Y ese seteo así que de banda de rock que se traslada directo al vivo, creo que estamos reformulándolo. O sea, estamos yendo por producir y que suene lo que queremos, con los sintetizadores que queremos, con el audio que queremos. O sea, con lograr, la postproducción lograr, que claro, lograr una producción como queremos y después vamos a ver qué hacemos en vivo. Ahí va. En cambio, el proceso de espesura tenía eso de componer para que suene así en el escenario, ¿no? Uh-huh. Claro. Estaba eso hilado constantemente. Yo no quiero hacer una analogía que nada que ver, pero lo mismo le pasó a los Beatles. Ah. Estuve viendo la serie, tremenda, hermosa. Viste, bueno, ellos también producían, hacían música para tocar en vivo. Después en un momento dijeron, che, ni nos preocupemos por tocar en vivo. Vamos a tratar de que suene bien. Y empezaron a producir cosas imposibles de tocar en vivo y ya fue. Está muy bien. Sí, sí, tremendo. Bueno, en el medio de Infusión Camachuí durante todos esos años aparece Mate Yassí también. Otro claro, porque a mí a partir de Espesura también como que me pica el bichito del folclore como muy fuerte. Y los conozco a María Inés y a Fede de Denis, que los dos venían también con mucha data. Fede viene de Butumbaba, él es el violero de Butumbaba, digamos. Pasa que, bueno, luego, digamos, también Butumbaba tuvo su otra reformulación, pero ese momento de Butumbaba de viaje y gira y todo eso, Fede viene de ahí. Y María Inés tuvo un montón de grupos, y también es docente ella, investigadora así de la composición popular. Entonces había data de eso, viste, de la música popular. Y bueno, yo venía re loco con Acaseca Trío, antes con Dúo Salteño, o sea, con todos esos grupos, y quería ver algo, armar algo ahí. Así que Mate Yassí también ya tiene su propio recorrido, porque tuvo bateristas y varios integrantes. Y también tuvo un momento como de mucha data, de muy más progresivo así del lado del folclore, ponele, de como de revisar obra, cantar tema del Flaco, cantar tema de Cerati, cantar temas de Aznar, como de agarrar eso, reformular eso además. Y ahora estamos en un momento como, o sea, de el batero Manu Orellana también se fue, y es como que ahora estoy yo con las máquinas otra vez ahí y viendo a ver cómo sale esa mezcla. Que es más una síntesis, otra vez no está tan llevado a lo progresivo, sino otra vez volver más a la canción. Ahí va, síntesis, sintetizador. Se van empastando las palabras, claro. Sí. ¿Te parece? Escuchamos un tema de Mate Yassí y después ya pasamos a hablar un poco de estos nuevos proyectos más Dale. Solistas. Después de la lluvia, el paisaje. seguimos acá con Pif en el estudio, seguimos escuchando un poquito de Mate Yací. El tema que escuchábamos recién se llama Después de la lluvia, lo pueden encontrar si lo buscan, si buscan Mate Yací, es con, empieza con Y Yací y termina con Y también. Exacto, así ambas. Que búsquenlo, lo van a encontrar, hay algunos temitas ahí para escuchar. Ahora, si te parece, empecemos a hablar de el proyecto actual, tu proyecto actual como solista, que es lo que te trae, porque mañana mismo vas a estar tocando. Exacto, mañana ya. Sí, bueno. Sí. Bueno, les había adelantado yo un poco el año pasado cuando hablamos en la fecha de Repelente, porque estábamos ahí, había recién salido o estaba a punto de salir el disco solista. Yo el año pasado saqué uno de música ambiental, digamos, saqué dos, en realidad dos EP de música ambiental. Y ese, ahí cuando estaba ya finalizando el año, saqué este disco de canciones, digamos. Así que lo que vamos a tocar mañana, en realidad, es este disco de canciones que se llama Junté Mariposas de un Mundo Roto. Y, bueno, va a haber algo también de la música, para climatizar un poco del ambiente. Me va a estar acompañando Gabriel Bacchetto, que también, bueno, forma parte de Repelente. Y con él hicimos la producción de este disco de canciones. Y, bueno, también estamos ahí para hacerlo en vivo, para hacer la electrónica también en vivo, digamos, ¿no? Uh-huh. En vez de ir con la pista y ponerle play y tocar con la guitarra, vas a tener toda esa organicidad de estar los dos toqueteando las maquinitas en el momento. Así que, sí, no sé, ¿querés que te cuente un poco de ese disco? No, primero ¿cómo nace tu idea de empezar un proyecto solista? Además de Infusión, además de Mate Yací, dos proyectos que siguen ahí vivos. ¿Cómo nace la idea esta de arrancar algo por otro lado, otro nuevo experimento? Claro, y en realidad más por supervivencia, ¿viste? Son ese ejercicio de pandemia de en realidad tratar de encontrar de encontrarme a mí mismo como músico, ¿no? Como en el momento en el que no pudimos volver a juntarnos, esa dinámica de grupo que hablábamos ahí sobre Infusión, también Mate Yací también se había frenado. Me encontré como tipo, bueno, o sea, ¿qué hago? ¿No? ¿Yo qué? ¿Y yo qué? O sea, ¿solamente puedo ir y cantar o puedo hacer otra cosa? Venía obviamente con la guitarra y también me había comprado un primer cinte más chiquito y estaba jugando con eso, pero bueno, fue como agarrar y decir, bueno, empiezo a cerrar algo que sea mío solo, ¿no? Entonces el ejercicio por ahí del ambient fue como con elementos muy chiquitos empezar a hacer creaciones musicales que tenían lo que a mí me importaba, digamos, ¿no? Como esta cuestión como de la... Para mí tienen imágenes muy claras, por eso los nombres de los EP de Ambient, después lo pueden buscar, son como muy muy literales, hay muchos robados. Hay robado, obviamente, a Juan L., a Patriz Vallejo, ¿no? Hay de todo, pero lo importante es como esa imagen visual ahí que acompañó. También porque, bueno, tuvo todo ese juego de pandemia, un trabajo con mi novia, que se vino a vivir a casa en pandemia. Ella dibuja y fuimos haciendo como una especie de juego en donde ella iba dibujando y yo hacía composiciones musicales. Después, en determinado tiempo, eso se desfasó y yo hacía más composiciones musicales que los dibujos y ella empezó a dibujar a partir de la música. Entonces fue como un proceso de convivencia y de ese momento más duro pandémico que estuvo buenísimo. También está en el Bandcamp de Repelente, se puede descargar todo con el fanzine que finalmente armamos y todo eso. Y bueno, ese fue como un primer momento. Y después de ahí, como hablando con Gabriel, me dice, bueno, dale, hagamos el disco con las canciones. O sea, si las tenés. Y fue como empezar a hacer ese ejercicio de cerrar canciones uno solo, que está buenísimo también como experimento. En donde nada, empezó por ahí algunas cosas fueron rescatadas de hace mucho tiempo, o letras, o inicios de letras, indicios de riffcitos o cosas que yo armaba con la guitarra, y otros hubo momentos medio catárticos así de ya estar en eso que salieron solas, digamos, casi como tipo en dos noches se cerró, que es hermoso que cuando pasa eso. Era como una explosión, como que estaba, claro, ahí adentro y por lo general eso. Igual las dos que salieron así son porque tienen mensajes o sí, tienen mensaje en el sentido de que había que bajar y decir algo porque eran situaciones muy muy fuertes, digamos, para mí. Fuego del Río habla de los incendios, de ese momento de incendio furtivo que tuvimos también en el último tramo del año. Bueno, igual hubo dos momentos, sí, hubo dos momentos. Y también el tema caudal está muy inspirado por los últimos movimientos de Chile, digamos. Uh-huh. Es como, nada, también mucha ver esa cantidad de gente moviéndose y haciendo que efectivamente la cosa cambie, y ver cómo el sistema los atacó, digamos. La imagen de los ojos, digamos, ¿no? Como sí, el disparar terrible. A los ojos, era como... fueron dos momentos como tan fuertes que no que estando en el ejercicio de componer se fueron como catárticos, de decir listo, esto es así y esto y la letra ya está, y salió así muy dos canciones que salieron muy muy rápido, que casualmente son las que arrancan el disco y las que lo terminan, ¿no? Uh-huh. Fuego del Río y Caudal. Y bueno, no sé, la verdad que fue un trabajo para mí totalmente distinto. O sea, realmente acá el juego era con las máquinas y con la guitarra. ¿Y lo grabaste ese todo diálogo. Vos? Claro, sí. Ajá. sí, está todo grabado en casa. Claro. Por ahí con el ese primer sinte que les contaba, empecé a armar bases rítmicas, por ejemplo. Como que el sinte no está muy pensado para eso, pero ahí jugando, empecé a armar bases rítmicas con el bichito, que finalmente también quedaron, digamos, en la producción. Y bueno, con la guitarra, los que habrán tocado la guitarra ya saben de que tiene un alma propia, ¿viste? Como que hay cosas que te dices que van saliendo de estar ahí nomás, de estar tocándola. Y bueno, han salido así. Entonces fue como, no había banda, pero estaban estos instrumentos nuevos y yo ahí. Y bueno, la verdad que es como un proceso de... yo lo siento como un crecimiento muy grande, estoy re contento con eso. Claro, quedaste conforme con lo que salió de todo este momento. Claro, de todo sí, ese experimento. Sí. Sí, el Lucho vino de viaje hace poco. Esto es cosa que les cuento porque ustedes son de que realmente Lucho volvió de Europa en el verano. Y cuando le cuento todo, porque también venimos hablando, pero viste, uno se distancia un poco. Y él en un momento me pregunta, ¿y vos te la vas a bancar ahí en el escenario? Tipo, digo, Lucho, si juegan la infusión. Me dice, no, pero como artista, vos solo, ¿te sentís así? Y le digo, sí, obvio. Sí, ese fue el descubrimiento. Claro, pero re bien la pregunta, viste, como re acertada de esas personas que te conocen mucho de hace mucho tiempo y en 5 minutos te dejan así como... Ese fue, claro, en realidad el trabajo del disco solista, digamos, ¿no? Como el decir, bueno, este soy yo, acá estoy. Me expongo, me muestro. Sí, que es otro viaje muy distinto, otro viaje muy, muy distinto. Claro, bueno, contanos entonces cómo es el tema mañana, cómo, ahora que me enteré que mañana es viernes, después de que me lo recordaron, ¿cómo es el tema mañana para ir al Resi? Bueno, el Resi viene de una invitación de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, así que lo propusieron ahí en el espacio de la Sala 5, en la Estación Belgrano, que uh-huh. es una de las salitas de arriba, que nada, tiene un espacio como central donde uno puede armar en el centro y es medio Beatle ahora que lo pienso, en el sentido de estar adentro del ensayo. Sí, de vuelta, vos hiciste la salvedad, yo no me quiero por favor, pero en el sentido de que es como ese ensayo abierto, así parecería, ¿no? Porque uh-huh. vamos a estar en el centro con todas las maquinitas y bueno, se puede estar ahí, meterse arriba, tocar nada, tío. Estaría así como ahora, intervención. Mañana alguien lo va a hacer y vamos a ver qué opinión merece. Claro. Y bueno, es a las 8. Yo calculo que 8 y cuarto estará arrancando, 8 y media, ¿no? Es para alargarse mucho. Es temprano. Uh-huh. La entrada se consigue ahí mismo. Es entrada libre y gratuita, así que supongo que no hay problema para decidir a último momento. Pero venga, porque la verdad que va a estar bueno. Son momentos así, qué sé yo, importantes, que no sabe, o sea, como la cosa cambia tanto que uno no sabe, viste, yo de repente tengo un quilombo bárbaro ahora, porque tengo todas las cosas que hice solo, ahora está sonando algo de la música ambiental, uh-huh. y también salen cosas para tocar ambient, sale esto para tocar con Ariel Echarren, Infusión sigue trabajando, sale Mate así, y es como, claro. todo ese trabajo así como de pandemia, de estar ahí, de repente también hay que salir a tocarlo. Y está todo ahí. Entonces, adentro, claro, como que va a ser un Big Bang en un momento, así, viene acumulando y claro, acumulando. Claro, como aprovechar el momento de ir a escuchar esto que es como igual el momento algo, ahora. Algo ya habías presentado el año claro, pasado. Claro, en el uh-huh. Festival Repelente... Claro. Ahí pudimos tocar pudimos tocarlo, digamos, por primera vez. Tipo, salió y lo tocamos al toque. Sí. Bien, y también nos habías comentado hace un ratito que en un par de semanas, ya como para anticiparlo, va a estar tocando Mate Yassí. Sí, también con Infusión, en determinado momento dijimos, tenemos que armar un festival nosotros y armamos Festival Interior. Finalmente quedamos como Iván y yo con la organización y bueno, con toda esta vuelta de la pandemia dijimos, bueno, o lo reactivamos o va a quedar esto ahí. O muere, sí. Claro, y bueno, con Mate Yassí veníamos con ganas de tocar, estábamos también en tratativas con la gente del puente y dijimos, bueno, listo, se cruzaron estas dos cosas y reactivemos. Y ahí fue que invitamos a estos dos grupos de un sello que se llama Cuicatl Discos de Rosario, es un sello también autogestivo, independiente. Va a venir el cantautor que fue el que lo arrancó, que es Julián Rossi, y La Casa del Árbol de Olivia Gutiérrez y Pacho, que van a venir a tocarlo con la banda completa, porque sacaron el disco también hace poco ellos. Uh-huh. Así que es el viernes 29 de abril, faltan dos semanas. Ese sí es con entrada, 600 pesos igual, no es mucho. No, la verdad que no. Están anticipadas por ahora ese precio. Y bueno, vemos si hacemos algún sorteo o algo. No quiero prometer al aire, pero bueno. Ahora ya lo prometiste. Ahora ya lo dije. Pero sí, podemos ahí preparar algo también para esa semana. Y van a estar saliendo otras cosas, como te digo. Capaz con Mate Yassí alguna fechita más. Lo de la fecha ambiental también nos pasa que en determinados eventos o situaciones así, o de lectura o de danza, también nos invitan a tocar. Uh-huh. Así que sí, hemos compartido por ahí con Vicky Ritiner, bueno, con otros así de repelente, y vamos y se arma el ambiente en vivo, que es interesante como experiencia. Claro. Bueno, genial, entonces queda hecha la invitación en principio para mañana a las 8 de la noche en la Estación Belgrano, entrada libre y gratuita. Exacto. Y después, para no olvidarse, mañana es lo de mañana en principio es Pablo con su proyecto actual solista. Sí, a ver que sí, el proyecto solista. El disco se llama Junté Mariposas de un Mundo Roto. Uh-huh. Lo pueden buscar en Spotify, en todas las redes, está subido. Uh-huh. Y no sé, te interrumpí porque quería decir que estaba el disco subido, que lo escuchen. Claro, no. Pero vamos a tocar eso, algo de los discos ambientales. Eso mañana o hoy, si están escuchando el programa mañana. En la repetición, claro. Es el si viernes. Si están escuchando el programa mañana, cierren todo, vayan a corriendo ya que no sé. Sí. No te preocupes porque mañana la repetición es de 4 a 6, así que tienen. Ah, es verdad. El viernes, vamos a decirlo, el viernes 15 de abril, vamos a decirlo así, porque depende cuando lo escuchen al programa. El viernes 15 de abril a las 20 horas en la Estación Belgrano, Pablo presentando su proyecto solista. Dentro de dos semanas, ya lo vamos a volver a recordar, va a estar tocando Mate Yassí en el puente en el contexto del Festival Interior, con dos bandas más invitadas y una fecha que va a estar buenísima. Muchísimas, perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por venirte un rato. Se complicó hoy, día de loco, ¿no? Sí, todo. Un día complicado. Pero no, gracias a usted otra vez por el espacio. La verdad que es re lindo volver a encontrarnos. Y bueno, veremos a ver cómo la seguimos repitiendo. Dale, buenísimo. En principio, nos vemos mañana. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Este dolor es más grande de lo que puedo sentir. El humo entra por la ventana y vela la luna en tonos rojos. Y vela la luna en tonos rojos. Esto que prende mi cuerpo no lo puedes invertir. Amigos, entren por la ventana. Esto es un infierno que come todo, que come, que crece y devora. sentir el aire. Podés pensarte fuera de tu mente, fuera de tu piel. Podés sentir el aire. Fue un exilio tan grande, tuve miedo de salir. Sentir el aire, podés pensarte fuera de tu mente, fuera de tu piel. Podés sentir el aire. No ves, no ves. Prendieron fuego el río. Prendieron fuego el río. Prendieron fuego el río. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Y bueno, ya nos estamos yendo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Estamos en el final. Finality. Fatality. El programa. Programa Fatality. Pero debemos decir que hay respuestas a la consigna y no nos vamos a ir sin las respuestas a la consigna. No a sé ver, ¿quién quiere arrancar? Arranca. Arranco yo. Bueno, acá Maxi nos cuenta que lo que disfrutó mucho de niñe fue hacer canotaje, travesías, dormir en la isla siendo guacho y los guisos. ¡Qué lindo! Una vida muy campestre. Amo. Y Mechi nos cuenta que lo que disfrutaba era la libertad de volverse sola en colectivo de la escuela después del club de niños pintores, y la verdad que me rompió un poco el corazón esta respuesta. ¿Qué momento es de soledad? Disfrutaba volver sola en colectivo de la escuela. Sí, era la libertad. Yo creo que claro, también la sensación de independencia. Ah, sí, de estar sola en la calle. Soy muy hincha de que dejen a los pibes volverse, moverse solos en la calle. Bueno, sí. Pero sé que está complicado y da mucho miedo, y a los padres les da un montón de miedo, a las madres les da un montón de miedo, pero es un gran momento moverse solo, sola. Sí. Bueno, yo tengo dos mensajes, vos, Ariel. A ver. Tener un mensaje. Como quieras. Arranco yo. Dale. El primero es de Maya, que me confunde, porque dice, tengo una actividad de disfrute y sufrimiento en simultáneo. Dice, irse de campamento está re bueno, hay juegos pero se duerme incómodo, hay olor feo pero hay juegos nocturnos y la comida es una cagada pero hay fogata. Está bueno. Así que los pros y los contra. Ahí va. Bueno, sí, a mí también me pasaba algo similar con el camping, campamento. Porque aparte sí, había un año en el que sí o sí hacías camping con la escuela primaria, como que había un año en el normal, sí. Te llevaban a Victoria a acampar. Sí, yo tengo una anécdota muy fea. Nunca llegamos a Victoria. ¿En serio? Sí, uno de los colectivos chocó, pero no pasó nada. Nos volvimos nomás. Así que bueno. Miedo. Al otro año fui con la otra escuela. ¿Y claro, por qué iban a Victoria? No sé. ¿Qué hay en Victoria? Hay ni lindo río. Camping. Río y sí, naturaleza. Es lindo, Victoria. ¿Es lindo? Sí, es lindo. Claro. Ah, bueno, mira. Sí. Yo no conozco. Bueno. Ah, y también en el normal habíamos hecho uno de supervivencia, me acuerdo. Eso era divertido. Bueno, bien, ¿qué más? Otro mensaje de la Mona que dice, yo fui al CREI en 1967 y era divertido. A lo que le respondí, ¿solamente en 1917? No, me dice. Empecé ese año, fui como 3 o 4 años, no lograron que cante bien ni que toque bien ningún instrumento. Muchos compañeros sí lo lograron y me bancaron, y eso habla bien de ellos y de los profes. Ahí está, sí. Bueno. Inclusive hay una foto en donde mi mamá, que es la Mona que escribe el mensaje, está tocando con el grupo del CREI, y ella que está tocando el xilofón. No hay que desmerecer el xilofón. No hay que desmerecerlo, pero en ese momento no me quiero arriesgar a cómo sonaba ese xilofón. Bueno, otro que manda un mensaje es Eloy, que dice, qué difícil que son las consignas. Che, ¿cómo voy a saber? No me acuerdo de mi infancia. Creo que me gustaba el ajedrez, los superpanchos con salchichas tipo Frankfurt, la toda Mafalda, los juegos de Sega. Y eran muy aburridas las noches de insomnio. ¿Te recuerda de su claro, infancia? Al final tiene un montón de cosas. Yo tengo una respuesta de último minuto. A ver. Respondió mi papá a la consigna. Wow. La vamos a decir Hugo. Y dice que a él le gustaba cuando era chico las carreras de karting en la plaza. Y dice karting con rulemanes empujados a mano. Wow. Wow. Súper. Sí. Lindo recuerdo. La verdad que me cuesta imaginar los karting con rulemanes empujados a mano. Pero voy a preguntar qué es. Los karting empujados a mano, los rulemanes, bueno. No creo que sean los rulemanes los que empujaban a mano. Bueno. Bueno, son las 9 de la noche. Sí, ya nos estamos cayendo. Bueno, nos vamos y dejamos lugar a nuestros compañeros. Nos encontramos el próximo jueves de 19 a 21, como siempre. Y mañana se repite de 16 a 18. Escúchenos. Hasta la próxima. Nos vemos. Y después en Spotify. Y en Spotify.